El gobierno de Estados Unidos de América decidió ofrecer ayuda humanitaria en relación con que, en el año expirado, la zona septentrional de Corea sufrió grandes pérdidas por la inundación.